región oriental se pasea un gran señor, que todas las mañanitas se le escucha pregonar. Por las calles de Santiago todo lo vemos pasar, con aquel pregón que dice camaroncito seco, con aquel pregón que dice camaroncito seco. Oriental se pasea un gran señor, que todas las mañanitas se le escucha pregonar. Por las calles de Santiago todo lo vemos pasar, con aquel pregón que dice camaroncito seco, con aquel pregón que dice camaroncito seco. Ya llegó el camaronero, camaroncito seco. Camaroncito seco, camaroncito seco, camaroncito seco, camaroncito seco. Lo traiga de Manzanillo, camaroncito seco, cuatro paquetes por peso, camaroncito seco. Se lo lleva la corriente, camaroncito seco. Cómprame mi vecinita, camaroncito seco. Lo traigo bien fresquecito, camaroncito seco. Camaroncito seco, cómprame mi caserita. Camaroncito.